el cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar Los Caballeros del Rey Arturo. Los Caballeros del Rey Arturo es una película histórico-épica filmada en Technicolor, de origen británico-estadounidense, del año 1953, de 115 minutos de duración, cuyo título original es Knights of the Round Table, realizada por la Metro-Goldwyn-Mayer y filmada en CinemaScope y Metrocolor en Inglaterra e Irlanda, siendo la primera película en CinemaScope realizada por la Metro-Goldwyn-Mayer, producida por Pandro S. Berman y dirigida por Richard Torpe. El guion fue escrito por Talbot Jennings, Jean de Lustig y Noel Langley, basado en la novela de Sir Thomas Malory, La muerte de Arturo, publicada en 1485 por William Claxton. La fotografía fue tarea de Stephen Dade y Freedom Young, estando el montaje a cargo de Frank Clark, y el extraordinario vestuario fue tarea de Roger K. Furced, mientras que la música la compuso Miklos Rosa. Fueron sus intérpretes Robert Taylor como Lancelot, Ava Gardner como Ginebra, Mel Ferrer como Arturo, acompañados por Stanley Baker como Modred, Felix Eilberg como Merlin, Gabriel Wolfe como Percival y además Anne Cranford, Maureen Swanson, Niall McGinnis y Robert Urquhart. Y no acreditados participaron, entre otros, Desmond Llewellyn, quien años después sería M, el armero de James Bond, Patricia Owens, Howard Marlon Cranford, John Sherman, Dana Winter y Valentine Dial como el narrador. En un país en anarquía, Arthur Pendragon y su media hermana Morgan Le Fay se reúnen, según lo dispuesto por el mago hechicero Merlin, para discutir cómo poner fin al derramamiento de sangre. Morgan, única descendiente legítima del difunto rey, dice que el trono le pertenece, pero Merlin, para determinar quién es el legítimo gobernante, pone a prueba a los adversarios, y quien pueda sacar la espada Excalibur incrustada en una piedra será el verdadero soberano de Inglaterra. Modred intenta en vano, pero Arturo lo logra fácilmente. Modred acusa a Merlin de brujería y se organiza una audiencia con el Consejo de los Reyes en Stonehenge, el Anillo de Piedra. Arturo debe demostrar que es digno del trono y Merlin le ordena que coloque de nuevo la espada en la piedra. Mientras tanto, el caballero francés Lancelot y sus hombres cabalgan hacia Stonehenge con la esperanza de ofrecer sus servicios a Arturo. Y en el camino encuentra a Elaine, una joven que se enamora de él. Modred los ataca y se arma una batalla entre los dos bandos cuando llega Arturo y se agrega a la batalla. Lancelot lo desafía alegando que no necesitaba ayuda sin darse cuenta de quién es. Luego de una agotadora lucha, Lancelot le pregunta quién es y cuando Arturo se identifica, rompe su espada contra un árbol y se arrodilla ante él. Y se les une Percival, quien le pide ser su caballero andante. Más tarde, en el Anillo de Piedras de Stonehenge, Arturo y Modred debaten ante el Consejo de los Reyes. Pero cuando la multitud se vuelve contra Arturo y Lancelot, deben huir y prometer ganar el reino en el campo de batalla. Permanecerán ocultos durante el cruel invierno, y luego lanzan su ataque contra los hombres de Modred en la primavera, venciéndolo, y Arturo es coronado rey de Inglaterra, quien buscando la paz perdona a todos sus antiguos enemigos. Pero cuando Lancelot se opone al perdón de Modred, se separan disgustados. Luego Lancelot descubre que la encantadora Ginebra ha sido secuestrada por un misterioso caballero y la rescata sin saber que es la prometida de Arturo. Tras la boda de Arturo y Ginebra, Lancelot llega a Camelot y vuelve a jurar lealtad para alegría del rey Arturo, quien conforma un selecto grupo de caballeros de la Mesa Redonda, e Inglaterra disfruta de un período de paz y prosperidad. Percival lleva a Elaine a la corte y le pide a Ginebra que la convierta en dama de honor. Morgan y Modred continúan albergando resentimientos contra Arturo y notan con interés la creciente relación entre Lancelot y Ginebra, y Merlin les advierte a Ginebra que Morgan denunciará ello a Arturo. Ginebra le dice a Lancelot que sabe de su amor secreto y le indica que se case con Elaine. Lancelot le propone matrimonio a Elaine y le pide a Arturo que le deje ir a luchar contra los rebeldes escoceses y parte con su ejército hacia la frontera con Escocia. Los rebeldes los atacan de inmediato y los tienen mal, por lo que el Lancelot ordena a sus hombres que disparen flechas incendiadas, provocando un incendio masivo, y cae abatido el caballero que había capturado a Ginebra. Lancelot y sus hombres ganan la batalla y regresa a Inglaterra con su ejército diezmado. Lancelot y Elaine son visitados por Percival, quien les comenta que una visión celestial lo instruyó para ir en busca del Santo Grial, la copa de la que Cristo bebió en la última cena. Modred convoca a reunión a los enemigos de Arturo en Escocia para hacer las paces, para obligar a Lancelot a regresar a Camelot, para exponerlo como el amante de Ginebra. La acción de paz llega a Arturo en Camelot al mismo tiempo que nace Galahad, el hijo de Lancelot, cuya madre Elaine fallece al dar a luz. Presintiendo un complot, Merlin se opone a traer a Lancelot de regreso a Camelot, pero Morgan lo envenena y Lancelot retorna en medio de una gran algarabía. Ginebra observa una noche a Lancelot besar a Lady Vivien y va a su habitación sin saber que Morgan y Modred la están espiando. Lancelot se enoja por la acción de Ginebra y los hombres de Modred aparecen para arrestarlo por alta traición. Ginebra suplica que la lleven a ella y dejen a Lancelot porque ella fue quien vino a su habitación. Sir Agravain, líder de los hombres de Modred, la ignora y amenaza con derribar la puerta. Lancelot busca su espada, pero no la encuentra. Entonces abre la puerta y quema la cara de Agravain con una antorcha y se apodera de su espada. Y lucha matando a los hombres de Modred y enfrenta a Agravain, que se ha recuperado. Lo atraviesa con su espada y huye con Ginebra. Serán juzgados en rebeldía en la Mesa Redonda y declarados culpables, cuando repentinamente entra Lancelot y se rinde, confesando su casto amor por Ginebra, pero Arturo revoca la sentencia de muerte impuesta tras la protesta de Modred y ordena que se confine a Ginebra y expulsa a Lancelot de Inglaterra. Modred, indignado por esta muestra de misericordia, logra poner a los demás caballeros en contra de Arturo y la guerra civil regresa. Y como explica el narrador, los días malos regresaron a Inglaterra. Arturo se reúne con Modred y acepta sus términos para poner fin a la guerra, que incluyen la disolución de la Mesa Redonda. Sin embargo, cuando uno de los hombres de Arturo saca su espada para matar a una serpiente, suena el grito de batalla, donde Arturo termina mortalmente herido y Lancelot regresa del exilio para estar a su lado, y con su último aliento, Arturo le ordena a Lancelot que destruya a Modred y le dé su amor y su perdón a Ginebra. Lancelot cumple el último deseo de Arturo de arrojar la espada Excalibur a un lago. Luego visita a Ginebra en el convento y transmite el mensaje de Arturo y se va en busca de Modred, desafiándolo en una pelea a muerte. Se produce una feroz batalla entre ambos ejércitos y al borde de un acantilado, Modred trata de apuñalar a Lancelot cuando logra repentinamente cambiar la posición, lo que le permite girar su cuchillo y ensartarle su espada a Modred antes de ser empujado por el acantilado y caer al vacío en un pantano. Modred muere lentamente mientras Lancelot comienza a ser succionado, pero su caballo Beric le salva poniendo sus riendas en las manos de su amo. Después de que Lancelot sale del pantano, observa cómo Morgan le Fay llora viendo muerto a Modred y se aleja del lugar para encontrarse con Percival en la mesa redonda donde llora, culpándose a sí mismo por la desaparición de la noble confraternidad. Percival recibe otra visión sagrada del Grial y escucha una voz divina que le dice que Galahad, el hijo de Lancelot, será un digno caballero y que Lancelot está perdonado y ahora conocerá la paz. La película culmina con las palabras: bendito es Dios que vive y se muere en todas las cosas. Amén. Los Caballeros del Rey Arturo se filmó en los estudios británicos de la Metro-Goldwyn-Mayer en Borehamwood, cercanos a Londres, y variadas secuencias se filmaron cerca del castillo de Tintagel, Cornwall, con gente local como extras, y las escenas de la primera batalla se rodaron en Lutterstone Castle Stable, en Cornwall, en Dublín, Irlanda. Las escenas del bosque se rodaron en Astrige Forest, en Herts. El castillo de Torquilston, diseñado por Alfred Jungle para Ivanhoe, se amplió y se volvió a vestir como Camelot. En estas escenas exteriores está lo mejor de la narración en las batallas con cientos de extras, lances y duelos caballerescos, antiguas ceremonias inglesas con gran exhibición de armas antiguas. La parte de la filmación de interiores se realizó en los estudios británicos de la Metro-Goldwyn-Mayer en Borehamwood, Inglaterra. La filmación se vio interrumpida por disputas laborales cuando 200 extras del sindicato de extras británicos se declararon en huelga, exigiendo un aumento salarial. La huelga duró un mes que afectó a otras producciones hasta que la Metro-Goldwyn-Mayer cumplió con las exigencias de la demanda. Knights of the Round Table fue nominada a 2 premios de la Academia a la mejor dirección artística y decoración escenográfica color para Alfred Junge, Hans Peters, John Harvix y al mejor sonido de AWB Walgreens. También fue nominada para el Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes del año 1954. Se estrenó en Londres conjuntamente con Hollywood el 22 de diciembre de 1953 y en todo el territorio de los Estados Unidos el 15 de enero de 1956. Y en la Argentina se estrenó el 14 de septiembre de 1955 en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta interesante película que se llamó Los Caballeros del Rey Arturo.